La Máquina Cultural. Conducción, Ángel Dantañán. Presten atención a la tanda porque son todos buena gente. La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. Econoclean Zona Norte. La opción económica en productos de limpieza para tu hogar o empresa. Jabón líquido, suavizante, quitamanchas, lavandina, detergente, desodorantes de piso, desengrasantes, cera para piso y mucho más a un precio inigualable. Representante oficial Zafirus, repuestos para aromatizadores, perfuminas y difusores, artículos para el hogar, escobas, guantes, rejillas y más. Econoclean Zona Norte. Vicente López, 2430, teléfono 0291-406-0319. Búscanos en Facebook, Econoclean, Zona Norte. Esto es La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Y ahora vamos a charlar con Franco Verdini para su micro Arte, Política y Gestión, Un Solo Corazón. ¿Cómo andás? Hola Ángel, ¿cómo te va? Hoy más dedicado al arte que a la política y a la gestión. Sí, esto es más referido, tiene que ver más con el arte que con la cultura en general, porque se avecina el 11 de abril aquí en Bahía Blanca, donde grabamos este programa La Máquina Cultural. Se festeja un aniversario más de la fundación de la ciudad. Por un lado, estuvimos buscando algunos temas musicales donde artistas bahienses le dedican sus tonadas a Bahía Blanca, y además encontramos un trabajo bastante interesante que es un cassette con lado A y lado B del año 97, donde la municipalidad de Bahía Blanca hizo una recopilación de artistas que también de alguna manera le cantaban a Bahía Blanca. Acá se puede desprender varios análisis. Uno interesante es el rol del Estado en estas cuestiones de poder visibilizar el contenido artístico cuando por ahí anda polulando por ahí, y un Estado presente que dice, bueno, ¿por qué no lo juntamos y no lo visibilizamos? Es bastante interesante lo que se puede ver en este. Mirá, mi mente me lleva a decir CD. Nos hace pensar en un paralelismo con la actualidad, con el Fondo Municipal de las Artes, donde los artistas presentan sus proyectos y se pueden grabar no uno solo, un cassette sería en aquella época, sino muchos CDs y muchos libros y muchas obras de teatro. Sí, ahí ya estamos hablando de una lógica diferente, claro, que no depende de la buena voluntad del ejecutivo, digamos, sino de un derecho adquirido, podemos decir, de poder participar de un concurso donde vos presentás tu proyecto, de decís, mirá, quiero escribir este libro, quiero grabar este CD, quiero hacer esto, y hay un jurado de artistas que te evalúa y dice, este proyecto tiene la posibilidad, este proyecto no. Creo que el pasar de los años lo que hace visibilizar con este trabajo en particular son dos lógicas de Estado diferentes. Una, la buena voluntad o el dedismo, el decir, para vos esto sí, para vos esto no. Y otra es, por ahí, una lucha ganada, porque el Fondo Municipal de las Artes no es tampoco que cayó del cielo, sino que fue una lucha ganada de los artistas, de la rama gremial de artistas, digamos, que hoy lo tenemos interiorizado y hoy pensamos que el Fondo Municipal siempre estuvo, que siempre va a estar. Pero es algo que hay que sostenerlo. Eso pasaba el cassette en el 97, pleno 90, y estamos hablando indefectiblemente de arte y de política, ¿vio? Tal cual, en 2018, para quien nos escuche en alguna otra época. ¿Qué vamos a escuchar? A ver. Bueno, ahora vamos a ir con uno pegadito atrás del otro. Lo primero va a ser el audio introductor a este trabajo, a este cassette, que está a cargo de Oscar Pascuaré, persona que hemos tenido aquí en La Máquina Cultural en nuestro primer programa ya por diciembre de 2017. Y luego vamos a pasar a la voz en un tango a cargo de Ana Baldi y al bandoneón de Hugo Marossi. Lo escuchamos. Cantar de los hombres que habitamos en esta latitud, en este cielo, en este desafío, en este desconcierto. Cantar es al país para conocernos, para decidirnos, para atrincherarnos, para defendernos. Cuando todo a nuestro alrededor amenaza con destruirnos, aún nos queda por cantar la última carta, la decisiva, la que puede cambiar la suerte, la que escondimos adentro y que hoy mostramos, nuestro propio canto. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría compartir este sueño tantas veces soñado! Donde los cantores elevan sus plegarias. Por eso, Bahía Blanca le canta al país. Ana Baldi, Bahía Blanca Antigua. Remonto otros tiempos, calles empedradas, mi infancia lejana, tan pura y feliz, pasar de tranvías con sus campanadas, llegando hasta el borde del suburbio gris, Plaza Rivadavia, Bancos y Gentío, O'Higgins sus luces, un soler bodegón y un viejo cochero cargando su hastío, tranquea Chiclana rumbo a la estación. Bahía Blanca Antigua, cruz del sur pampero, todo lo que quiero está muy adentro, traes al corazón y en ese latido de mi alma bahiense canta lo que siente como un fiel lamento mi vieja emoción. El fuelle de Tauro todavía se estira con su 2x4, guapo y compadrón, y Bonat Palito del cielo nos mira teniendo una estrella como bandoneón. Se fue con Bizarli, poco bien acaso, junto al bohemio mago que fue Odrulo. Ya no hay Costa Rica, todo se fue al mazo, semáforos rojos nos dicen que no. Bahía Blanca Antigua, cruz del sur pampero, todo lo que quiero está muy adentro, traes al corazón. Y en este latido de mi alma bahiense canta lo que siente como un fiel lamento mi vieja emoción. Gracias, muy amable. Escuchábamos a Ana Baldi y a Hugo Marossi, Hugo Marossi Cuarteto. Está lindo esto de rememorarlos y de traerlos. Acá encontramos alguna información de Hugo Marossi, y para quien le pique la curiosidad. Hugo Marossi era bandoneonista y compositor platense que desbordaba, entre comillas, dice, tango por todos sus poros. Cada momento era para él motivo de inspiración para la creación de una nueva pieza. Así surgieron, entre otros tantos, tangos dedicados al Boca de Bianchi, a su amigo de la infancia, el doctor Favaloro, a Maradona, y algunas letras propias y otros musicalizados poemas que le iban acercando a Hugo Marossi. No solo fue impulsor y difusor de nuevas canciones, sino también de nuevos cantantes. Nora Roca y Silvina Lorena, Alberto Acuña, Roberto del Barrio, Roxana Soler, entre otros, fueron pichones y pichonas de Marossi. Marossi también fue impulsor con Felipe Baldi de la peña de Amigos del 2x4 Juan Carlos Cobian, en la ciudad de Bahía Blanca, fundada el 10 de septiembre de 1982, que realizaba para el aniversario de esa ciudad en el mes de abril. Bahía Blanca, tus hijos te cantan, con producciones exclusivas de bahienses. En agosto, la Noche de las Libras, donde se destacaba a las principales figuras del movimiento tanguero local. Así que bueno, vemos en Hugo Marossi, aparte de un compositor, un cantante, un gestor cultural. Y veo cómo seguimos hablando de política y de arte. Pero tenemos más música que hemos buscado, tratando de esto, de escuchar a nuestros artistas, a los artistas locales, en este caso en el día del aniversario de la ciudad, cantándole a la ciudad, a los barrios también. A los barrios. En este caso encontramos a Willy Traversa cantándole a Villa Rosas. Escuchamos. Cantando el mismo blues. Busco algún viejo Matías en la antigua estación Spur. Me conecto con la hinchada y me pongo a tararear. Me conecto con la hinchada y me pongo a tararear. Villa va a ganar. Es el blues de Villa Rosas, es el blues de los villeros. Es el blues de Villa Rosas, es el blues de los obreros. Amor, fútbol y pasiones, libertad como te quiero. Para que tu proyecto se convierta en realidad, Hernán Ruggiero, maestro mayor de obras. Más de 10 años de experiencia, profesionalismo, calidad, compromiso, asesoramiento. Contactos en www.hernanruggiero.com. Facebook Hernán Ruggiero. Teléfono 0291-156-488554. Hernán Ruggiero, maestro mayor de obras. Soluciones para cada tipo de proyecto. Estás escuchando La Máquina Cultural. ¿Con quién? Con Angelito Dantañán. ¡Qué bueno esto! Willy Traversa. Willy Traversa, me encanta y me hace reír el tema de los barrios, ¿no? De resignificar los barrios y de descentralizar un poco el tema de las ciudades en el centro y en Olindo. Por ejemplo, escuchábamos el tango anterior y eran las luces de O'Higgins, eran los bodegones de Soler, pero también hay barrios y Bahía Blanca tiene una particularidad de barrios fuertes. Y si hay barrios fuertes, como Villarrosas, existen White, existen Cerri, pero Villarrosas es uno de esos barrios que tiene identidad más allá de la ciudad. Y bueno, y es interesante, ¿no? Escuchar a Willy, escuchar a este barrio que te pinta del fútbol. Siempre en el barrio aparece el fútbol, aparece la hinchada, aparecen los obreros, aparecen los pibes saliendo a las 5 de la tarde de la escuela para irse a jugar un picadito, otra vez el fútbol. Y esos sectores que tienen los barrios, como por ejemplo el Parque Ilia, que lo nombra. Es interesante de verdad conocer la música, conocer el arte de la ciudad, pero a través de la música también te lleva, por ejemplo, a través de estos artistas, a ver los barrios. Y me hace pensar en cómo descentralizar el arte, no solamente en visibilizar los barrios, sino en descentralizar el arte, que muchas veces estamos hablando desde un centro cultural céntrico, cómo llevar estos espacios a los barrios y que proliferen el arte descentralizado de lo que es el centro, ¿no? Cantar sus canciones a su barrio, a sus realidades. Pensaba mientras escuchaba esta canción, estamos acostumbrados a los blues o los rocks, a la Route 66, y nos suena tan raro escuchar en una canción el Parque Ilia, y es nuestro, es un ejercicio que no se hace y que proponemos desde acá, desde la máquina. Y habla de algo tan profundo como el empedrado, ¿no? Que en estos tiempos parece que ojalá estén quedando en depósitos municipales, pero hasta son mercancía de negociados raros que lo están sacando de todas las calles del empedrado. Y ahí dice, ¿dónde está el empedrado donde supo pasar la comparsa? También las comparsas. Y termina hablando de una avenida muy emblemática de ese barrio, que es Avenida Arias, que si hay algo que caracteriza como libertad a Villarrosas es la Avenida Arias. ¿Habrá alguna otra que hable de los barrios? Hay otra y está a cargo de Mario Grossi y Susana Matilla, que habla de Villa Mitre. Cana te prodigó los sueños, brotaron las casas de obreros, en torno donde se hizo el barrio de criollos y de gringos buenos. Estirpe pertinaz y un credo echaron a correr anhelos. Castelli nos contó la historia, raíces levantando vuelo. Pago chico que fue de mil abuelos, a la vera que dibuja el Napostá, que inundó sus calles y potreros, que empujaron el barrio a la ciudad. Guardia vieja, baldíos futboleros, y en un agosto el tiempo del Alvear, y después Villa Mitre Fortinero, impulsado por la fe del capitán. República de Villa Mitre, historias, leyendas, malevos, poetas y un maestro apóstol, figura de Vicente Otero, barriada popular, quimera, recuerdos del ayer eternos, Galucci gambeteando fiero, fervores alcanzando el cielo, pago chico que fue de mil abuelos, a la vera que dibuja el Napostá, que inundó sus calles y potreros, que empujaron el barrio a la ciudad. Guardia vieja, baldíos futboleros, y en un agosto el tiempo del Alvear, y después Villa Mitre Fortinero, impulsado por la fe del capitán. Susana Matilla, la increíble Susana Matilla, cómo la quiero esa mujer, cómo canta, y por supuesto con la orquesta de Mario Grossi. ¿Qué encontramos acá en esta canción? Bueno, también muchas cosas coincidentes con otros temas. Digo, hay una característica bastante marcada en Bahía Blanca y lo que tiene que ver con los barrios. Y otra vez, un barrio con identidad propia como Villa Mitre, si los hay en esa república de Villa Mitre, ¿no? Que bueno, esto es un tango de tener varios años, pero hasta el día de hoy es, y cada vez más marcado, es la república de Villa Mitre. Es como otra cosa aparte y es una identidad muy marcada también a partir del fútbol. Un equipo de fútbol que lleva el nombre de su barrio y que hasta le da color al barrio, porque el equipo del fútbol tiene su color. Entonces, si vos sos de Villa Mitre, asociás el barrio a ese color. Si viene a Villa Mitre, visite Bahía Blanca, había un cartelito por ahí que decía. Todo este tema de los obreros y en una ciudad portuaria, dice esa mezcla de criollos y gringos buenos. Si lo sabremos nosotros, yo como bahiense, de recibir inmigración y mucha europea a través de nuestro puerto, y así se ha forjado muchas ciudades y principalmente bahienses, y queda y queda reflejada en este tango y esto que aparece acá en esta canción, que es el Napostá, ese arroyo que nos atraviesa por mucho de la ciudad, no sé si de punta a punta, pero nos atraviesa por la ciudad y muchas veces lo invisibilizamos. Y también tenemos por otro lado el Maldonado, que es otra cosa, que lo entubamos, que lo metemos abajo, pero está ahí. Y sería tan lindo poder disfrutarlo, pero bueno, cuestiones de la civilización avanzada, ¿no? Y también dice algo de historia, de que por ahí para nosotros es simplemente una calle, pero dice, y Castelli nos contó la historia. Bueno, alguien habrá sido Castelli, ¿no? Ahora, si hablamos de Bahía, de su historia, del fútbol, el básquet tiene que formar parte. Tiene que formar parte y forma parte de este temario, y está a cargo de Bafunk, que trae un tema que habla algo de eso. En la sangre y en la calle, Bahía Blanca es capital del básquet nacional. Es la vida de estos nenes, son Lusto y René Jiménez, Feliciani y Patito, Armendariz y Abelito. Lo contaba el Lungo Brusa, refrescando la memoria. Él es parte de esta historia que yo te voy a contar. Cortondo, Delizazo, Palometa y Masazo, con esta gente sabia le ganamos a Yugoslavia. Bahía, olele, Bahía, olala, si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Bahía, olele, Bahía, olala, si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? En Bahía de chiquito ya se juega con la bola, te lo enseña Miguel Ríos, Juanqui Alonso, Daniel Frola, Che García o el Huevo, con Navallo y el Oveja, el Tite o Paquito, el Pocho o Guillermito, Coco, Bruni y Ranieri, Spassesi y Danucci, una lista sin fin, pregúntale a Van Zinzin. Lo contó el Negro Santiago, un caca no juega cualquiera, los huevos y la magia, Lito, Fred, Beto, Cabrera. Bahía, olele, Bahía, olala, si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Bahía, olele, Bahía, olala, si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Santini o Junián, de cabeza la pelota, qué linda que es la hinchada cuando el Casanova explota. El Colorado Chávez pita con Rodolfo Gómez, Lunazzi en Argentina, Sagasti en la planilla. Hay tantos jugadores que despiertan maravillas. Te nombro a Raúl López con Ipucha de la Villa. Allá por los 80 se llenó de americanos. Me quedo con el Leche, con el Bocho, con Fajeano. Bahía, olele, Bahía, olala, si esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Bahía, olele, se han unido los Grippo y los Allende, los Torres, los Storti, los Ginobili y los Shaines. Vinieron muchos bases en todos estos años y ninguno lo agarró. A Richie tiene en un baño. Es tuya, Juan, es tuya. Qué grosa tu mandala. Vuela Jordan y no puede con tu bandeja volada. Se la cuelgan para arriba, la entierran para abajo. Drafteado en Filadelfia, Montenegro, carajo. Bahía, órale, Bahía, órale. Dorada, un orgullo extraordinario. Monteca, Mami y Pepe, faltaba el cavernario. Yo tengo mi apodo, me lo dio Juan Pata Oro. Delante de testigos, Flavio Serra y mis amigos. Si no sabes de básquet, se complica y no entendés. Meschini te lo explica bien clarito por TV. Y ahora en San Antonio, los anillos, mi respeto. Viva el básquet de Bahía, gracias Manu, gracias Beto. Bahía, órale, Bahía, órale. Y había básquet. Y había básquet, ¿no? Qué lindo tema. Bueno, lo encontramos en la semana y la verdad es un tema de básquet bahiense. Exacto, es un compilado de la historia y de nombrar a la gente que sabe de básquet y que gusta de básquet dirá, sí, todos los que nombraron, grosísimos de la historia del básquet de la ciudad. La banda se llama Bafunk y el cantante se llama Fernando Ariel Ares. Y también ahí al final decía, le dicen Caber por el cavernario, ¿no? Claro. Otro jugador de básquet de la ciudad, como marcando el paralelismo y llegando al final de este micro. El disco donde aparece este tema fue grabado por el Fondo Municipal de las Artes. Exacto. Y este artista tuvo su posibilidad gracias a ese derecho. Está muy interesante el tema y está bueno cómo arranca y el estribillo. Si esto no es Bahía, Bahía dónde está, claro. A Bahía mucho y mucho y mucho la conocen y creo que Córdoba se pelea con Bahía. Sí. Ahí a ver quién es la capital del básquet. Y sí, Bahía es, como decía el tango del principio, el que escuchamos después de la intro de Oscar, la Cruz del Sur, la Puerta a la Pampa, también en la capital del básquet, también es un puerto, pero en el tema básquet es fuertísimo. Y hemos escuchado apellidos que yo ni lo conocía, o hermanos que han hecho historia en el básquet bahiense, que si me apurás, el único que conozco es a Ginóbili. Mencionamos ahí a Lungo Brusa, que fue un laburante por el básquet a través de la radio, de la revista Encestando. La gente que venía a jugar al básquet primero preguntaba por el Lungo Brusa en esa época y después preguntaban dónde eran las canchas, porque era el promotor del básquet bahiense, uno de los promotores de esa generación dorada que hubo allí por los 70. Fue el Lungo Brusa, junto a un montón de gente, pero la figura de Brusa estaba en el U3 y de allí se transmitía y se gestionaba para que el básquet llegue hasta donde llegó, así que una parte importante para él. Y casualmente a LU3 me acerca el disco de Amigo el Caber. Amigo a la distancia, vive en Ámsterdam y nos escuchaba por internet y ahora va a tener la posibilidad de escucharnos otra vez por internet escuchando su canción, uno de sus temas, así que el saludo para él. Y lo lindo de esto, de esta posibilidad y de cuántas cosas que hay para hablar de cultura, de arte y de gestión de esta ciudad. En serio, seguiremos desarrollando mucho más en este micro. Franco Verdini, arte, política y gestión, un solo corazón. Gracias, Franco. Gracias, Ángel. La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época.